Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Exactamente a las 6:05 p.m. 6:05 p.m. en el territorio continental ecuatoriano. Y nosotros comenzamos de esta manera compartiendo. Compartiendo. Hola, mi gente, está escuchando. Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Muy buenas tardes con toda la cordial audiencia de Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. De esta manera le damos inicio a una nueva edición de Compartiendo. Y bueno, pues al momento me encuentro esperando que lleguen los demás integrantes del panel. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a dejar de compartir en este espacio. Esta semana, pues, estábamos recibiendo ciertas noticias acerca de hechos inseguros que sucedieron en las provincias de la región oriental. El caso más sonado fue precisamente el asalto a un medio de transporte blindado que contenía pues aproximadamente 3 millones y medio de dólares. Esto nos puso a pensar a todos acerca de lo débil que es el sistema de seguridad, o por lo menos lo debilitado que se encuentra al momento. Han tomado varias medidas de seguridad para el transporte de dinero a lo largo de esta semana. El ministro del Interior se promulgó y pues las legislaciones, las leyes que pesaban sobre este tipo de transporte monetario se endurecieron un poquito con la finalidad de que estos incidentes no se vuelvan a repetir. De igual manera, pues, los responsables de la empresa encargada de transportar el dinero dieron cuenta acerca de que tomarán en cuenta el transporte aéreo para las siguientes para los siguientes envíos a realizar. Y bueno, pues, exactamente las 6 de la tarde con 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y nosotros realizamos nuestra primera pausa musical. No te despegues de la sintonía de Compartiendo en 940 AM. Regresamos. Y es la canción que vamos a hacer ahora. Es muy difícil hacerla sin el alma del mejor charango que hay en el país. Por eso quiero invitarles a Jaime Torres y a su hijo Juan Cruz a hacer un pacto para vivir, odiándonos solas o revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Exactamente las 6 de la tarde con 14 minutos, 6 de la tarde con 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y nosotros acabamos de escuchar a Bersuit Vergara Abad con su canción Un Pacto para Vivir. Agradecemos a Cristian en los controles y pues seguramente, si es que Daniel lo está escuchando desde algún punto de nuestro querido Ecuador, un saludo y un abrazo grande. Y pues gracias por aquí dejarle al pana que nos está colitando full bacán en esta tarde, en la que bueno, pues me encuentro yo solito, junto con Cristian, compartiendo con toda la cordial audiencia de Radio Casa de la Cultura. Esperamos los panelistas que también se encuentran ya arribando a las instalaciones de la radio, pues se hagan presentes lo más rápido posible para poder compartir con todas las personas que sábado a sábado nos dejan entrar a sus hogares. Y bueno, pues comenzábamos con una noticia un poco desalentadora, por decirlo así, pero bastante real. Y también llegábamos un poquito agitados, porque claro, no podíamos atrasarnos a la cita con ustedes, y mucho menos cuando a los tiempos que nos escuchamos mutuamente. De igual manera, pues, para darle un giro a toda la temática del programa, vamos a hacer un recorrido musical que nos llega, pues, directamente desde el periódico oficial El Quiteño. El titular de la noticia nos dice: Quito es la nueva plaza artística de Latinoamérica. Bueno, pues podemos encontrar fotografías de varios artistas, entre las que las más recientes de la tarde de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa, con el concierto Gigantes 2, que definitivamente pues también estuvo a reventar y juntó pues varios géneros en un mismo escenario y varios artistas que compartieron pues este escenario para todo su público. Este es el caso pues de Juan Fernando Velasco, el representante del Ecuador, de Marc Anthony y de Juan Luis Guerra, quienes pusieron a gozar a toda la gente pues en el Olímpico Atahualpa la tarde de ayer. Comenzamos la gira, que es bastante internacional, bastante extensa, con el concierto de Iron Maiden, que se dio lugar en el Estadio del Aucas el 10 de marzo del 2009, y contó con la presencia de 20.000 personas nada más y nada menos. Entre estos asistentes también estuvo pues nuestro compañero Byron Díaz, ñañito, espero que esté arribando para conversar un poquito más acerca de lo que fue su experiencia en Iron Maiden. Pues Esta es la fecha que abre esta gira que vamos a comenzar a hacer. Y sin duda alguna, pues fue algo masivo, algo que nunca antes se había visto en esta ciudad, en este país, o por lo menos no se lo había visto en tal magnitud. Iron Maiden convocó pues a una infinidad de personas que hicieron fila durante varios días alrededor del estadio de Laucas, y que definitivamente pues no entraron todos, pudieron también disfrutar del conocido veredazo. Por lo tanto, las 20.000 personas, bueno, fueron los asistentes que estuvieron en el escenario deportivo, pero no se calcula tampoco la gente que estuvo a los alrededores disfrutando del concierto. Continuamos la gira con Guns N' Roses, quien el grupo que se presentó el 1 de abril del 2010 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, esto fue un poquito más masivo, dado que el escenario también es un poco más grande, y convocó a 36.000 personas. En este 1 de abril, pues de igual manera, era una fecha bastante interesante para toda la gente de la ciudad, dado que estábamos pues en una fecha, por decirlo así, bastante de fe, bastante de religiosidad. Sin embargo, se vio interrumpida o avivada por la presencia de Guns N' Roses en el Olímpico Atahualpa. Toda la gente estaba disfrutando de lo que es el feriado de la Semana Santa, y por lo tanto pues el concierto, que duró aproximadamente hasta las 12 de la medianoche el día siguiente, pues no tuvo mayor inconveniente para los asistentes, quienes de igual manera se gastaron su buen billete para estar presentes en los graderíos del Olímpico, cantando canciones como Don't Cry o Crazy. De igual manera, pues fue un conciertazo que poco a poco pues también despertó la presencia de varios artistas internacionales, como ya lo escucharemos en los siguientes comentarios. Ozzy Osbourne en el Coliseo General Rumiñahui, un año después, el 14 de abril del 2011, convocó nada más y nada menos que a 10.000 personas, quienes pues de igual manera pues estuvieron anhelantes de la presencia de su artista preferido en el escenario, y pues complacieron sus ganas de verlo en tierras ecuatorianas. De igual manera, pues hay que darnos cuenta de que los artistas casi no se fijaban muy seguido en nuestro país, y quienes apetecían de este tipo de música tenían que salir al exterior. Claro, porque las giras sí se daban más o menos en lo que es Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro. Y bueno, pues acá también está temblando un poquito la casa. No sé qué es lo que qué es lo que está sucediendo en el ágora de la Casa de la Cultura, pero lo averiguaremos para comentarlos en el siguiente segmento. Cambiamos un poquito de género, y pues el 1 de noviembre del 2010, ante 35.000 personas en el Estadio Olímpico Atahualpa, se presentaron los Jonas Brothers. De igual manera, pues un concierto bastante coyuntural, por decirlo de esta manera, igual al concierto de Justin Bieber, quien se presentó en el mismo Olímpico Atahualpa el 31 de octubre del 2013 ante 20.000 personas. Cabe recalcar que también hubieron personas que estuvieron desde muy muy temprano para el concierto de Justin Bieber, y que hicieron fila por un montón de tiempo hasta que se abran las puertas del Coloso del Batán. Un concierto que, bueno, fue muy mencionado por la calidad musical, la infraestructura que presentó, y también por el alto costo que tuvieron sus entradas, fue el de Paul McCartney, quien se presentó en el Estadio de la Liga de Quito el 28 de abril de 2014 ante 35.000 personas. De igual manera, pues a los asistentes no les importó el precio, con tal de ver a su artista preferido, quien también pues trató de ecuatorianizarse un poquito y comentó algunas palabras de el argot andino, del argot quiteño, para todos sus asistentes, quienes enloquecieron pues al escucharlo. Tembló la Casa Blanca, y no precisamente porque jugaba la liga. De igual manera, pues Elton John se presentó en la Plaza San Francisco, bueno, esto es en Cumbaya, el 15 de febrero del 2014, ante 7.000 personas. Debo recalcar que también fue un concierto bastante costoso para sus asistentes, pero que hay que tomar en cuenta la calidad artística y también la infraestructura que presentó el concierto, y que definitivamente, pues, quienes estuvieron presentes disfrutaron de pies a cabeza este concierto, que no tiene comparación, bueno, por diferentes motivos, inclusive por el lugar en el que se realiza, mucho más pequeño que todos los escenarios anteriormente mencionados. Un concierto que hizo temblar al norte de Quito y estrenando un escenario, el concierto de Metallica en el Parque Bicentenario, el 18 de marzo del 2014 ante 35.000 personas. Dado que el espacio era muy abierto, el concierto pudo, pues, escucharse cuadra de cuadras a la redonda, por lo que definitivamente hizo temblar al norte de la ciudad. Y el concierto más reciente que tuvimos, el de 30 Seconds to Mars en el Parque Bicentenario, ante 35.000 personas, el 18 de marzo de 2014. Y bueno, comenzamos con Iron Maiden, y doy la bienvenida a una persona que nos puede hablar clarito de lo que fue Iron Maiden en el 2009. Byron, bienvenido. Gracias, Benito. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de los 940M en este su programa Compartiendo. Qué bueno que estén en nuestra sintonía y qué bueno poder compartir este día sábado después de algunos programas que hemos tenido que ausentarnos, ¿no? Varios programas, sí, Ñañito, muchos programas. Sí, Ñañito, han sido algunas cosas, algunas actividades de esta agenda tan apretada que se ha tenido que cumplir, pero siempre se saca un espacio para esta gran labor como es la de la radio, ¿no? Claro que sí, Ñañito, y mire, pues le comento, llegábamos un poquito agitados porque la verdad es que el tráfico, a pesar de que sábado estuvo un poquito conflictuado, hay que ser sinceros. Comenzamos con una noticia no tan alentadora, pero le cambiamos, le giramos todo, así le dimos la vuelta. Y ahora estamos hablando de Quito, que es la nueva plaza de artística de Latinoamérica, nos dice el diario El Quiteño. Y comenzábamos hablando de Iron Maiden. Le escuché, Ñañito. Ah, sí, estaba escuchando. Le escuché, Ñañito, y cómo no acordarse, cómo olvidarse aquel día. Hasta en lo personal, para mí es el mejor día de mi vida hasta el momento. Es el mejor día que he podido vivir. ¿Y qué les puedo decir acerca de Maiden? Fue una brutalidad. Aparte del mejor día de mi vida, creo yo también que es el mejor concierto que se ha dado en Quito en la historia, creo yo. La verdad es que nos damos cuenta de que esta fecha marca la presencia de varios artistas internacionales en la ciudad. Y creo que en mucho tiempo, si no es la primera vez, se le había visto un artista, un grupo de tal magnitud presentarse en tierras quiteñas. Bueno, en el estadio de Laucas, Nenito, ¿cómo fue eso? Así es, Nenito, sabe un poco la gente rocker, el ambiente de los panas rocker, estaba un poco, ¿cómo decirlo? Un poquito resentido, tal vez, porque la gente hubiera esperado que Iron Maiden se presente en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es lo que se hubiera merecido, porque justamente como revisamos después, Aerosmith y Guns N' Roses, bandas de un rock and roll no tan pesado como el de Iron Maiden para la época, pero ellos pudieron presentarse ahí porque son un poco más accesibles para grupos más grandes de personas. Es lo que decía la gente, que como uno le hace al metal y como Iron Maiden es metal, por eso se restringió un poco el uso del Estadio Atahualpa y nos dieron el Estadio Laucas. Yo en lo personal no me he quejado, no me pude haber quejado de eso. La situación era verle a la doncella y fue como debió haber sido. Pero para verle a la doncella uno se va al estadio de la Liga, Ñañito. ¿No? No. Me fregó. No, mentira. Con todo el respeto, yo sé que Daniel también nos debe estar escuchando desde algún punto. Y Daniel, que siempre sabe venir con los de la Liga. Claro, y quién sabe ahorita que nosotros, bueno, el Deportivo Quito está un poquito quebrado, ¿no? Por decirlo de esa manera, vaya a remeter. Está todo su derecho de la réplica, porque así lo manda la ley de comunicación. El otro sábado, Ñañito, le se fregó. Pero bueno, pues Ñañito nos comentaba acerca de la experiencia de Maiden. Y pues, para continuar con esto, hacemos una pequeña pausa, pero antes les anunciamos que los futuros conciertos están para el 6 de noviembre. Se anuncia la presentación de Fonseca con la Orquesta Sinfónica Nacional y el 22 en la Plaza de Toros del Monte,

cuando son las 18 horas con 35 minutos, regresamos a este su programa compartiendo. Venimos escuchando la rola Fear of the Dark del álbum homónimo de Iron Maiden, sacado en el 92. Tenemos algunos datos, ¿no? Pero el más importante y lo que viene a colación es que lo escuchamos aquí en Quito, el martes, ¿cómo olvidarse, loco? El martes 10 de marzo del 2009. ¡Qué maestro día, loco! El Daniel sabemos que también estuvo ahí. ¡Yo lloré! ¿Qué localidad, loco? Venga, venga, siéntese, pase. Al frente, pues, pana. Como es debido. ¿Sabes, loco? Hay algunas anécdotas acerca de ese concierto. No sé si puedo compartirles la mía. En ese año yo tenía 15. ¡Oh! Quinceañerito. De rosado, pues. No era tan glamero. Pero la situación fue que en esos momentos estaba yo estudiando en el colegio. Yo quería hacer todo por ver a mi banda, a una de mis tres bandas favoritas, a verle lo más adelante que pudiera, loco. Entonces, los fines de semana me puse a pintar una casa barrial que me dijeron ahí que les ayude. Y juntando a eso, juntando con copias y retaqueando full, es lo que se logró comprar la entrada. Uh-huh. Recuerdo que costaba algo de $80, 78.50 creo que era. Para ser exacto. Es que cómo olvidarse esos días y esos esfuerzos que vos haces, ¿no? O sea, hacen muchas cosas por un concierto. No sé qué has hecho vos, Danielín. A mí, mi hermana me dio comprando la entrada, pero después tuvo que pagarle a ella, ¿no? Pintando una casa barrial. No, o sea, la verdad es que el concierto de Maiden fue una experiencia, como dicen por ahí, religiosa, ¿no? O sea, y lloramos en alguna canción, un montón de gente debe haber llorado, por ejemplo, en Halloween by the Name. Creo que una de las más sentimentales también era Wasted Years. Ah, también. Es ahí intro y lo que va lentita al principio es lo que hace llorar a la gente. Ajá. Una pregunta, Daniel. ¿Ah? ¿Maiden o Metallica en el concierto de acá? Metallica. ¿Prefieres vos? O sea, ¿preferiste el concierto de Metallica? Es que yo me he ido también al de Bogotá. ¿No? Metallica, pa. O sea, Metallica es la banda que me hizo ser rockero a mí, pa. No, pero... Sobre todas las cosas. No, hablamos de bandas, hablamos del concierto. Ah, Metallica. También Metallica. Iron Maiden también estuvo chévere, obviamente. Pero no tiene infraestructura completamente, al menos en el Parque Bicentenario, claro. Abierto, full. Sí, sí, sí. No, Metallica. Barcelona, Memelec, Metallica. Barcelona. Bacano, Daniel. No, ¿saben? Hay mucha gente se disputa esto, ¿no? Muchas veces conversando con algunos panas de la onda... Se preguntan, ¿no? ¿Qué concierto le vieron mejor? Creo yo, en mi plano personal, que el concierto de Maiden, como estábamos revisando hace un momento, abrió muchas puertas. Por supuesto que sí. A mí me parece que, dejando de lado un poco el género musical, porque bueno, también abrió mucho para el rock and roll, creo yo que también la gente y los quienes invierten dinero en esto pudieron... probar un poco también para hacer conciertos de otro tipo. No sé qué dice usted, Ñañito. La verdad, Ñañito, es que sí. De igual manera podemos ver que como que antes no se ofrecía variedad internacional. De igual manera, pues, lo que se ofrecía era un poquito de la onda más tropical. Ecuador siempre un país bastante bailador. Y lo que más se escuchaba, pues, pienso yo que era... unas salsitas, unas cumbiecitas, ¿no? Eran como de las despedas, podemos hablar de orquestas como tales y los vallenatos, nuestro vecino país de Colombia, que la verdad, como eran, por decirlo así, países hermanos, países vecinos, no exigían una infraestructura tan pesada como para realizar un concierto como el que sería de Metallica, por ejemplo, que bueno, nos comentaba Daniel. Claro, fue una bestia, incomparable que otra cosa. Sin embargo, pues, por ahí alguien comentaba que ciertos artistas miraban al Ecuador como su puerta para salir al mundo. Esto sucedió tal vez con la banda mexicana Maná, que en su país no encontraba su onda, por decirlo. Le dijeron, bueno, el Ecuador es un país de donde nos están escuchando, que... escuchaba también sus canciones románticas, canciones chéveres. Hagamos un concierto ahí. Y claro, es Maná. Se llena y regresan a México para decirle a las disqueras, señores, llenamos un estadio, un coliseo en Ecuador. ¿Somos o no somos buenos? En esa historia, Ñañito, Maná, Bueno, no conozco mucho acerca de la historia que usted me está contando. Por eso, hagamos una especie de entrevista. Maná, en esos momentos, ¿no realizó una gira sudamericana, sino que hizo un concierto en Ecuador o fue parte de una gira? Fue parte de una gira, pero bastante reducida, por decirlo así. La gira costaba, bastante empírica. Exacto. La gira constaba de unos 4 conciertos aproximadamente. Nada. Que de igual manera no es que se esperaba una gran acogida. Maná en México había sufrido ya el primer fracaso de su primera banda, que fue Sombrero Verde. Entonces era como que, vaya, ¿y ahora qué hacemos? Sin embargo, regresar, en este caso, bueno, aquí se llenó, como Maná, con Maná. Regresar con eso, pues, a tierras mexicanas, porque hay que tomar en cuenta que nadie es profeta en su propia tierra, hay que saber salir y hacerlo bien. ¿Cómo no les van a contratar? ¿No? Y obviamente regresaron y wow. Ahora que topamos el tema del estadio del Aucas, también con el concierto de Maiden, alguien más se presentó en el Aucas, tal vez usted no lo recuerde. Creo que no fue solo uno, creo que fueron algunos. Claro, pero no, de la tabla internacional, bueno, no les llega la tabla, ¿no? Pero también se presentó el grupo de bachata Aventura, cuando recién estaba sonando por estas tierras también. Y obviamente de nuevo fue el Aucas. Y hay que tomar en cuenta. No, es la anécdota. La anécdota es que la entrada, me acuerdo, pasaban dejando por el colegio los folletitos. La entrada general estaba a $4 para ir a ver a Aventura. Y bueno, yo en esa época no me doy la atención para nada. Sin embargo, en el paso del tiempo uno se vuelve más farandulero. Y Aventura regresó. Aventura regresó y se presentó en el Olímpico Atahualpa con su disco y con su gira de despedida de Last. Y bueno, pues de entrada ya no costaba $4. La general, para irte a ver Aventura, estaba creo que aproximadamente unos $25. Imagínate cómo estarían las localidades más cercanas al escenario. Eso fue pues un cambio durísimo, y hay que tomar en cuenta esa anécdota que le comentaba al principio. Así es, topamos en cuenta esto porque tiene en común con Maná que se abrieron las puertas hacia el mundo desde el Ecuador y desde Latinoamérica. Es lo que podemos decir. Exactamente. Claro que hay que tomar en cuenta que la bachata siempre fue un género que se escuchó bastante urbano, por decirlo de esta manera, entre comillas. Pero que, pues, claro, vemos cómo fue evolucionando. Y solamente con esta comparación del Estadio del Aucas con el Olímpico Atahualpa, donde fue Aventura, algo muy, muy distante. Y que de igual manera, pues, el Aucas es de no se diga también el Olímpico Atahualpa. Así es, niñito, y haciendo, bueno, la comparación, sabemos que es incomparable, es incomparable. Desde el punto de vista musical de nosotros, y es como decía el Daniel, que tiene que ver Iron Maiden con Aventura. Estamos ahorita, no estamos topándole mucho desde el tema musical o desde el tema del corazón, ¿cachas? Sino estamos topando desde el tema de concierto. Exacto. Y es la situación de ese evento social que es un concierto. Por este lado, en este evento social, considerando la gente que escucha eso, esas bandas o esos grupos o lo que puedan ser, Aventura llegó, llenó el Aucas y después de un tiempo llegó y llenó el Atahualpa. Exacto. Aquí hay un problema. Iron Maiden llenó el Aucas, pero la siguiente que venga también la han de mandar al Aucas. Pero también volverá a llenar el Aucas. Claro que las entradas también me imagino que serán más costosas, inclusive, porque ya se ve que es un negocio bastante rentable. Un comentario. Lamentablemente aquí la sociedad rockera ecuatoriana tiene la mala costumbre de que si es que ya fue a la primera vez, no va a la segunda vez. No, por ejemplo, en Sepultura, en el 2004 vinieron y yo me fui y fueron 8.000 personas, fuimos 8.000 personas a la Rosa de Toros. La segunda vez que vinieron fue en el 2010, estuve en el Chompy Cruz, fueron 2.000 personas a lo mucho. ¿Y esta vez en Cavalera Conspiracy? 1.500 a lo mucho. Y cacha que venía Max Cavalera, el fundador de toda la nota. Y que, ¿sabes? Bueno, antes creo yo que era un poquito más la sorpresa de ver qué canciones vas a escuchar. Ahora creo que ya tienes publicado en el internet el set list que van a tocar. Y la situación es que tocaron mucho de Sepultura. O sea, no era Cavalera Conspiracy, sino era Sepultura. Entonces la gente sabía que iba a tocar Sepultura. Y es verdad lo que vos dices. No se llena. Ya fueron la primera, no van la segunda y peor la tercera, ¿cachai? Byron, fuimos los necesarios, man. Fuimos los que estuvimos. Y los necesarios, loco. O sea, el man mismo nos dijo. Se paró, nos quedó viendo así. Estamos aquí los necesarios, dijo. Punto. Eso es lo que dijo, ¿no? Punto. Es la situación, y sabes, es como que vamos hirviendo, ¿no? Esto, y es un poco chistoso. Aquí en Sudamérica, cáchale, vos me dices en el 2004, luego el 2010, luego el 2014, cada 4 años. Sí. Y va la gente sirviéndose. En cambio, en Europa tenemos los conciertos que hoy sábado puedes ver la Metallica, mañana domingo puedes ver la Slayer, y el lunes o el viernes le pudiste ver a Maiden. Uh-huh. Y siempre esos conciertos, sí, son llenos totales. Y está la misma cantidad de gente. Es que lo que pasa es que la gente ahí paga sus entradas para los festivales. O sea, por ejemplo, eso es lo que aquí se quejaban la gente del Quito Fest. Y por cierto, aquí no sé si es que se realizará el Quito Fest acá en Quito. Sí. En Cuenca se va a hacer. Claro, una edición, por decirlo así, paralela, curricular. Pero es bien densa porque aquí a la gente de Quito, los quiteños, siempre le criticaban al Quito Fest. Decían, antes traían artistas más bacanes, ahora traen más frescos, así ya mucho menor calidad. Están apoyando la noción. Hagamos un debate, vente loco, y debatamos. Dejemos los controles y solitos aquí conversamos durante la siguiente hora. Matémonos. Mátate, mi amigo, mátate. Pon música, mejor. La verdad es que toca hacer un cortecito musical para regresar ya con el remate del programa. El tiempo nos pasa volando. Las 6 de la tarde con 45 minutos hacemos un cortecito musical. Y regresamos después con más de este tema que vaya que se puso bastante candente. Regresamos, no te despegues de nuestra sintonía. Que alumbra mi cuerpo herido. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor, como un mágico ascensor que me eleva hacia el destino. Me encanta dormir contigo porque no existe en la gente nadie que pueda arrugarme como tú instantáneamente. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no va a extrañarte, te sueño siempre, por siempre estarás conmigo. Dormir contigo después de hacer el amor, completa mi conversión y acelera tus sentidos. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor, siembra mi reencarnación, el ritmo de tus latidos. Me encanta dormir contigo porque pintas en mis sueños con inspirados pinceles, das color a mi universo. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte, te sueño siempre, siempre estarás conmigo. Ay, abrazarte, sentir libertad. Y no hay mayor paso que verte respirar. Ya ves, yo contigo no pierdo el control. Será, ay, será. De volador que al fin encontró su nido. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor, nos fundimos al calor de nuestro abrazo y abrigo. Me encanta dormir contigo porque no existe en la gente nadie que pueda abrugarme como tú instantáneamente. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte, te sueño siempre, no siempre estarás conmigo. Ay, abrazarte, sentir libertad. Y no hay mayor gozo que verte respirar. Ya ves, yo contigo no pierdo el control. Será, ay, ay, ay, ay, será. Estamos Exactamente las 6 de la tarde con 50 minutos, podríamos decir que ya es la nochecita, 10 para las 7 de la noche. Escuchábamos a Cruz Encarnaco, Me Encanta Dormir Contigo. Y pues estábamos hablando ya un poquito acerca de lo que es el Quito Fest. Cruz Encarnaco también se presentó en alguna edición del Quito Fest, por extraño que parezca, dado que el festival con este año que se celebra ya será su 12ª edición. Y hay que tomar en cuenta que pasaron bandas nacionales que al momento desaparecieron, como los mismos Cruz Encarnaco, Cacería de Lagartos. Y pues bueno, la única que subsiste y que inclusive sacó un disco recientemente es la Rocorita Bacalao. Pero Daniel, pues está aquí para comentarnos lo del Quito Fest en Cuenca, que es algo bastante... El Quito irregular. Cuenca Fest. Ahí sí, no sé nada. La verdad, solo sé que se va a hacer en Cuenca el 15 y el 16 de noviembre. Claro, eso pero es. Nos comentaba... Ah, en el estadio. Sí. El Alejandro Serrano. Donde estoy el Cuenquito. Otro escenario deportivo se presta también para estas situaciones. Pero nos comentabas acerca de que el público quiteño se quejaba. ¿De qué se quejaba? Inicia el debate. Oye, no, o sea, exigían más calidad en los artistas que traía la organización del evento de Quito Fest. ¡Loco! El problema es que es un evento gratuito. Claro, sí. Y si es un evento gratuito, realmente tú no le puedes exigir a alguien que te regala algo que te mejore el regalo, ¿cachai? O sea, es así de fácil. Acabado regalado. No, no se le ve el diente. No tanto así, porque exigir si pudieras, loco. Exigir si pudieras porque, bueno, sale medio gratuito. Entrada. También puede ser. Si quieres algo de calidad, paga tu entrada. También puede aquí ser, pero cállale que están usando fondos del... Traen artistas de calidad y no pagamos la entrada, ¿cachai? O no pagan la entrada. O sea, Sepultura. Vino Max Cabalera e Igor Cabalera, los fundadores de Sepultura, y fuimos 1.500 personas, ¿cachai? Bueno, yo no sé. Es verdad, loco. En verdad, de exigir yo creo que sí pudieras exigir una situación, pero... Loco, le viste a Kraken, le viste a Angra, le viste a Testament. No estamos hablando de bandas chimbas. ¿Qué quieres mejorar? Obviamente, pero es que la cuestión que comenta Daniel es que la gente se queja. O sea, la gente se queja y es que nunca estará conforme con lo que se le da. Es que vivimos para quejarnos, loco, todos quejamos. Y cuando ya se supo que el Quito Fest no iba a ser en Cuenca, medio mundo puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que a la ciudad se nos deje con el festival principal de la ciudad, del Quito Fest, y que sí que no? Pero todo también es un tema bastante... Es una contradicción por parte de la gente. Yo nunca estuve a favor ni en contra, porque yo siempre estaba consciente de que es un evento gratuito para nosotros y la organización hace lo posible por traer a los artistas. Y es para el disfrute. Por ejemplo, yo asisto a los Quito Fest desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Tenía unos 14 años cuando asistí al primero. Eso que los anteriores no fui porque estaba muy chamo como para ese tipo de cosas. Como para que me den permiso. Yo sí a toditos, man. Desde el primero. Desde el primer Quito Fest. Y yo, bueno, creo que cuando la Rocolita, que precisamente está sonando de fondo, sacó su disco Infierno, fui precisamente a comprar el disco, ¿verdad? Porque estaban vendiendo los de la Rocola. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son conciertos, de cierta manera, digámoslo, históricos, porque, bueno, lanza la Rocola el disco, pero claro, la gente no le paga mucha bola porque tal vez no le interesa tanto. Ahorita que ya va agarrando su onda, como que bacán. Se despide Sudacaya también, en un Quito Fest. 2012, banda. 2011 o 2012. En el 2012 se despide Sudacaya. Sí, 2012. Bajo Sueños también, fue el último. Viuda de Negra en el 2010. Y entonces, ¿qué estamos exigiendo? O sea, no nos gusta lo nuestro. ¿Sabes? Pero la gente, o sea, la gente estaba en ese contexto nada más, ¿no? Hay todo bien. Es que hay una situación, y ahora entiendo lo que vos nos dices, Daniel. Vas a un concierto gratuito, y bueno, ya lo ves, ¿no? Y te haces el rico y te vienes y te quejas. Pero cuando se necesita tu apoyo, vos estás en el puertazo. Por ejemplo, ahorita pasándonos un poco, manteniéndonos en el rock and roll, pero pasándonos a otra situación, estábamos conversando la semana anterior con algunos compañeros de la onda rocker, y decíamos, ¿cómo es posible que traigamos a Deep Purple dos veces al Ágora? Bueno, la primera creo que se llenó, más o menos. La segunda no estuvo en lleno total. Y pues, loco, es Deep Purple, ¿cachas? ¿Cómo esperamos que si con Deep Purple no podemos llenar el Ágora de la Casa de la Cultura, después esperamos que traigan a bandas más grandes? Y quienes invierten en conciertos tampoco se van a arriesgar, porque ya tienen ese ejemplo. Loco, en Deep Purple, ¿qué estaríamos? ¿Qué capacidad es el Ágora? 4.000 personas. Traemos unas 2.500, loco, la segunda vez. Entonces, ¿qué esperamos? Por ese lado, bueno, ahorita estamos hablando un poco del ambiente rocker. Estas bandas que nosotros quisiéramos que vengan no vienen es por esa razón. Porque hay un concierto y no apoyamos. Hay una razón geográfica, porque es de la población. O sea, Quito tiene apenas 2 millones de gente. De las cuales más de la mitad escuchan Radio Pop. Es verdad. A los locutores de y punto, terminemos el programa aquí. Señores, sí, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Qué bueno poder haber compartido. Entonces te pague Daniel. El Daniel sigue acá todo el día. Lo tienen en los controles siempre acá en la programación de. Pero nos estaba solicitando Cristian también el día de hoy en los controles de la tarde y noche de hoy. En los controles, hay que agradecerles, pues, Ñañito. Última acotación del programa. Así es, señores, lo que puedo decir es lo siguiente. Hay muchas personas que creen que ir a un concierto es igual que comprarte el DVD y verlo en casa. No es esa la situación. Si nosotros no comenzamos a apoyar los conciertos, no se van a seguir dando. Y es bueno, cumple el sueño de muchas personas. Yo he vivido los mejores días de mi vida, valga la redundancia. Como Vicente Fernández. Así es. Con las mujeres y con los conciertos. Hablando de mujeres, un saludo a las 4 mujeres que más amo, que están en mi casa. Mi mamá, mi abuelita y mis 2 hermanas. Las amo demasiado. Y se les quiere mucho también, ¿sabe? A los escuchas, a los radioescuchas de Compartiendo. Les decimos que estaremos la próxima semana. Tal vez estén atentos quienes sean amigos en el Facebook de Velvet Bar. Estaremos tocando en la inauguración la otra semana con Piel Roja y con Soul Steel. Y nada, les esperamos la otra semana en este su programa Compartiendo. Soy Byron Díaz. Claro que sí, Ñañito, pues de igual manera estaremos presentes en Velvet, porque hoy voy a Velvet y sé que voy a enloquecer. Pero pues así es, el sábado, Ñañito, el sábado de la otra semana. Justo después del programa nos vamos para Velvet. Y pues un saludo también pues a mi casa, a mi abuelita, a mi tía, a mi mamá, a todas las personas quienes estuvieron pues en compañía de nosotros, nos dejaron formar parte de su tarde y noche de sábado. Yo soy David Olmedo Villán y conmigo será hasta la próxima semana. Esto fue Compartiendo. Muchísimas gracias. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.